fuerte en la ciudad, tiene un jinete con electricidad. Por las calles va galopando, con truenos y rayos va relinchando. Su capa brilla bajo el gris y su caballo dice ¡Fis! Trueno, trueno, rayos ya, jinete mágico viene y se va. Clip, clop, clip, clop, qué emoción, desaparece en un fogonazo pum. En la estación, mira por la